Imagínate un sol de chocolate, con nubes de vainilla, calles de caramelo y un semáforo de marshmallows. Te doy mi dirección, llégale princesa, haz una derecha en el par de color a fresa. Avanza. No te detengas, que la ruta es sana, da la vuelta a la manzana. Y así te evitas al tapón, coge una derecha en la calle Melocotón. Directo, que de azúcar es mi portón. Bienvenida a mi mansión, welcome. Bienvenida a mi mundo de colores, de mil sabores. Qué bien se siente este mundo. Aquí no hay dolores, ni mal de amores. Y si llegaste, ¿qué tú esperas? Sube la escalera con sabor a pera. Y si se siente rico, llégale al cuarto del chamaquito. Lámbelo, chupa todo lo que tú quieras. Disfrútalo, cómete lo que tú quieras. Esta es tu casa, nada de mal sabores, mucha melaza. Apenas yes. Llega y ya quieres huir. Vente, ¿qué te voy a hacer sentir? Hártate, no te vas a arrepentir. Cómete el buffet, si quieres puedes repetir. Buen provecho. Síguele metiendo champaña, sigamos bebiendo. Banana, tu cuerpo te está pidiendo. No te cohibas, síguete la comiendo. Bienvenida a mi mundo de colores, de mil sabores. Qué bien se siente este mundo. Aquí no hay dolores, ni mal de amores. Qué rico. Me gusta. Para mí tu piel viene siendo como un cóctel de frutas. Muchos sabores en una. Acá en el bar, la maravilla. Flow Factory, la factoría del flow. Lo ya. Y así. Y Gabi, los metálicos. Y Timeless, la máquina del viento. Una vez más, y no nos cansaremos de seguir probándole al público que nosotros somos los dueños de la versatilidad. Con esto queda demostrado. No te copies, papi. Y yo sí que tengo todos los estilos. De hecho, los estilos que ustedes tienen me los copiaron a mí. Optimus Arca. Esto es el disco antes del disco. Cógelo suave. Baby, prueba tu fruit punch. Gotta be. Ooh.